Estamos recibiendo a Martín Rodríguez, integrante del Sindicato de Trabajadores del CIAN. Martín, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buen día. No, gracias a usted. Queríamos preguntar en qué está la situación de los trabajadores. Vimos que hace algunas horas, unos días, se movilizaron en el CIAN del nuevo centro. Contanos qué fue lo que pasó, ponernos al tanto de esta realidad. Bueno, a los acosos que ya venían pasando, después de haber hecho el paro del 30, se sumaron más acosos. Bueno, a los compañeros del depósito que pararon, los llevaron uno por uno a preguntarles por qué habían parado. ¿De ahí, de ese local del nuevo centro? No, de depósito de Perimetral, que es un depósito que tiene logístico, que tiene JAM. Bien. Y esos compañeros no estaban afiliados y se adhirieron al paro y fueron llevados por gerencia a preguntarle uno por uno los motivos por qué habían hecho el paro, cuando se sabe que es un derecho de constitucional a adherirse al paro y no te tienen por qué venir a preguntar, y es una forma de meter presión a los compañeros. Y sí, agarrar esa onda ahora, las patronales, sí. De agarrar de a uno y los llaman a conversar. Y después se sumó, esto sí fue en ya nuevo centro, a un compañero cajero, que es extranjero, con todos los que sabemos que es muy difícil a veces afiliar a un compañero extranjero porque tienen muchos miedos. Bueno, el compañero se afilia y lo suben arriba entre tres jefas a preguntarle los motivos de su afiliación y qué problemas tenía, y hacerle esa extorsión emocional de preguntarle por la hija, porque ellos siempre se preocuparon por la hija, siempre habían accedido a los cambios de horario, siempre, o sea, haciéndole toda la psicológica como desde ahora. Olvídate si tenés algún problema con tu hija, si querés algún cambio de horario, eso se te va a terminar. Ese día mismo que suben al compañero para arriba, nosotros hicimos paro en Jean Rubel y Jean Nuevo Centro, porque lo vimos como un ataque directo a la organización. Y decidimos en asambleas hacer una movilización ese sábado que ustedes vieron en las redes sociales. Claro. Hola. Claro. Sí, te estamos escuchando. Sí, y estos compañeros que fueron, justamente que hablabas de depósito, ¿qué es lo que está pasando con ellos ahora, después de esa reunión que han tenido? No, por ahora ahí en depósito es normal, porque ellos tampoco están afiliados al sindicato. Uh-huh. Solo se sumaron al paro ese del 30. Creo que yo había charlé con ustedes que le decía que a veces viste que eso raro que tiene su supermercadismo y los sindicatos, que a veces los paros los hacen compañeros que no están afiliados y a veces, la mayoría que está afiliado también, pero a veces se suman los compañeros a los paros, mucha gente que no está afiliada. Claro. Y en ese depósito tenemos muy poco afiliados y se sumaron esos compañeros. Y bueno, fueron lo que les conté recién. Sí. Y ustedes, ahora, ¿Cómo se manejan ahora? Porque bueno, uno en torno a lo del primero de mayo hubo una previa, hubo movidas, había condiciones como especiales para ese momento, ¿no? Pero ¿cómo sigue el trabajo con los trabajadores de los supermercados? Bueno, estamos esta semana va a haber CDN, que es la Dirección Nacional de FUES, y ahí, y vamos a estar proponiendo hacer también una asamblea de supermercados y movernos y juntarnos y coordinar acciones. Nosotros como sindicato de JAM, este sábado vamos a estar movilizándonos de nuevo. Mira. En Roosevelt, haciendo más o menos lo mismo que hicimos en el nuevo centro, lo vamos a hacer en Roosevelt, como está, que ellos tienen toda la movida del Salón del Vino, que sabemos que ellos mueven mucha plata, cierto. Mucha gente. Vamos a estar movilizándonos ahí. Y bueno, para contar una vez, mueve tanta guita el Salón del Vino que casi siempre hay inspectores ahí dando vuelta por Roosevelt. Generalmente cuando empieza el Salón del Vino, hasta los inspectores suelen desaparecer. Imagínate si moverá gente. Si moverá. Bueno, vimos una publicación, es como un libro de propaganda de la cuestión esta del vino. Sí. Si habrá plata ahí. No, pero hay gente que lleva, no sé, llevar 200, 300 mil pesos en vino, como... No. ¿200 mil pesos? Sí, llevan, porque hay mucha gente que lleva para revender, hay movidas de todo tipo, porque ellos también le hacen descuento por cantidad y, bueno, es bastante normal eso. Y también bastante normal que se vayan en un estado calamitoso varios clientes. Me de imagino, tanto tomar. Sí, sí. Sí, se lo agarren con las compañeras cajeras. Mira qué lindo. Sí, sí. Nosotros hemos tenido varios inconvenientes y varios problemas con eso del salón. No es nuevo, no es algo nuevo en el sindicato. Y bueno, lo que le iba a decir también que hemos tenido bipartitas con la empresa y no ha ido, no hubo ningún avance sustancial, ¿no? Bueno, lo único que logramos que accedieran a que cambiaran la cartelera sindical, que era tan agredida continuamente, bueno, logramos que la cambiaran a un lugar con cámara. Ajá. Pero después no hubo muchos avances. Ahora, ayer citamos a Dinatra, a la empresa, también porque un compañero que hizo paro el 30, automáticamente que hizo el paro el 30, esto también fue el nuevo centro, le cambiaron los horarios y le pusieron los horarios en el otro trabajo que tenía, o sea, para que pierda el otro trabajo. ¿Qué? Bien de mala leche para... ¿Qué forma de sancionar? Sí. Y también tuvimos cambio de horario de otra compañera que viene del reintegro de la maternidad y también tuvo cambios de horario y de cambio de sector. Es impresionante. Es impresionante. ¿Y cuántos trabajadores están en estas condiciones? ¿Te das cuenta? Porque en los supermercados trabaja muchísima gente. Sí, nosotros que tenemos medianamente una organización bastante fuerte entre lo que se puede decir del supermercado, no quiero saber un supermercado chico que no tiene una organización, que no tiene nada, lo que debe ser, ¿no? No, claro, imagínate. Bueno, acá está saludando Pocho de Pueblo Edén, en Maldonado, dice, ¿qué lo parió? ¿Cómo se han subido a la parra? Justo que estamos hablando del vino, sí. Esto llegó antes del vino. ¿Cómo se han subido a la parra? Quieren tener esclavos, no trabajadores, dice Pocho. Sí, además que hasta parece insólito y niegan eso. Nos argumentaba la empresa que dice que los mandos medios no saben si los compañeros se afilian o no se afilian. Y es insólito porque el compañero automáticamente que se afilió vino una jefa a preguntarle si iba a salir a la asamblea o no iba a salir a la asamblea. ¿Qué le tira? Marcación cuerpo a cuerpo. Sí, agregan acá, lo más indignante son los trabajadores desclasados que hacen el trabajo sucio para multinacionales y corporaciones que tienen más poder que los propios gobiernos. Y la gente no se da cuenta que la están usando, lamentable. Bueno, ahí está el papel de los sindicatos, ¿no? Sí, además que estamos hablando que mandos medios no piensen que ganan mucho más que nosotros, ¿no? No, claro. Ganan unas chirolas más y se creen prácticamente en sionistas. Claro. Sí, claro. ¿Crees que son de grupo casino? Eso pasa por todos lados. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que están empleados en el Xi'an? Casi mil. Entre que tiene que centro y Rubén. Bien. En centro puede ser que haya casi 300 y algo y 700 en Rubén. Es mucho más grande Roosevelt. Claro, sí. Así que ustedes en Roosevelt se van a movilizar el próximo sábado. El próximo sábado queremos invitar a todos los vecinos, todos que quieran participar y oyentes que quieran participar. Estaría siendo a las 11, al mediodía más o menos, nos vamos a estar movilizando. Muy bien. Vamos a estar volanteando e informando a todos los clientes. Bien. Bueno, Martín, te agradecemos por haber estado esta mañana y estamos en permanente información y contacto con ustedes para lo que realicen. No, le quería agradecer a ustedes siempre por darnos este espacio y poder difundir. Y quiero dejar un saludo a los compañeros de la UNRA, de la fábrica Sinter, que quedaron 150 familias sin trabajo. Y mandarle todo el apoyo y la solidaridad de ya, ¿no? Muy bueno eso, bien. Muy bueno. Muy importante. Muchas gracias, Martín. Oh, gracias a usted. Chao.